Nos está guardando en línea telefónica. Vamos a conversar con Fabián Olivares, compañero de Radio Comunitaria La Montonera de Hachal, que nos va a contar tras un análisis hecho en el agua, ahí en el río Hachal, por la Universidad Nacional de Cuyo, que reveló que ocurrió otro derrame ahí en Hachal. En el, veladero. Fabián, ¿nos escuchás? Hola Silvana, hola Darío. Sí, oh. Sí, es más, estaba escuchando todo el recorrido de mochila ahí. ¿Has caminado por ahí? El relato. Por el agua negra, por el agua de onda. Sí, no, aparte, de hecho, uno cuando, desde la juventud, desde ahí de secundaria, íbamos mucho, justamente, ¿no? A las vertientes, a los lugares donde uno podía bañarse y íbamos en grupo y se transformaba en ahí en manada como para poder disfrutar mucho de lo que ahora uno tanto quiere, ¿no? Porque uno lo que termina haciendo es eso, ¿no? Uno se termina, es parte de su vida, es parte de su historia y bueno, el agua y su contexto, ¿no? Es todo un tema. Así que sí, un gusto estar en comunicación con ustedes. Buenísimo. Bueno, Fabián, contanos en vínculo con esto cómo se ha transformado también el medio ambiente, el espacio en que ustedes habitan ahí en Hachal, vinculado a la actividad megaminera y a la insistente propuesta del gobierno provincial y acompañado obviamente por el nacional de ampliar la actividad minera a lo largo de toda la cordillera en San Juan. Y bueno, esto también hay un proyecto que afecta a La Rioja, Chile, y nada muy distinto de lo que hemos vivido esta semana acá con el foro minero y todo el discurso de que la megaminería es buena, ¿no? Así que bueno, esa es la pregunta, digamos, ¿cómo se ha transformado el espacio que ustedes habitan a partir de la actividad minera? Y nosotros tenemos, como también en varias ocasiones también hemos estado hablando con los mosquiteros y con cada uno de los medios, ha venido a romper no solo nuestra naturaleza o nuestro ecosistema, no solo de contaminar nuestro río, sino también los sistemas productivos y los sistemas organizativos aparejado y mirado desde un lugar de una mirada más integral, porque es como también nosotros lo vivimos. El río para nosotros, como para todos los pueblos a lo largo, para ustedes a lo largo de la cordillera, es un organizador de nuestras vidas, de nuestra historia. A nosotros se nos impuso la megaminería, no se nos consultó en ningún momento. Hubo imposiciones desde los impactos ambientales, lo mismo que está pasando con José María. Desde el comienzo también fue con Venadero, de hecho no hay aprobación de los impactos ambientales, no hay licencia social respecto de eso, y nos ha venido perjudicando reiteradamente, o sea, y eso también los funcionamientos de todas las instituciones, desde justicia, los organismos también, que de alguna manera ahora también con José María se manifiestan, pero que esto de decir que no se hace porque no están dados para hacerse megaminería justo en nuestras nacientes, por el impacto que produce, por los niveles de contaminación, y está mostrado y está demostrado. Contarles así, en Veladero nosotros hemos tenido tres derrames, 2015, 2016, 2017, los análisis, las herramientas que la misma comunidad y con el compromiso también de las universidades como la de Cuyo, colocando el conocimiento científico respecto de esto en pos de también de la comunidad, ¿no? Se hizo análisis, los análisis en el 2015, la mirada siempre es de una mirada más como ecosistema, pero también poderles compartir que en aquel momento, en el 2015, cuando se ocurrió en el derrame, medir, y mucho trabajo también de las asambleas, de la asamblea Hachal No Se Toque, y de muchos grupos organizados también que están laborando. Se habla de 1,1 microgramo medido en el tema del mercurio. Bien. Hay otros elementos en el 2015, ahora el 15 de febrero de este año fue 3,3 microgramos de mercurio. Estamos hablando de una excesiva cantidad encontrada en los análisis. En la línea histórica, base histórica del SICCAMI como un organismo de control de acá de la provincia, como base histórica estamos hablando del 0,2 microgramos, que es el parámetro antes de estos mega emprendimientos, y luego está lo permitido por la ley de residuos, que es 0,1 microgramos de mercurio. Entonces es una barbaridad lo que se encontró en un código minero que dice que con tres infracciones o con tres derrames graves o con tres infracciones graves tendría que parar el emprendimiento por lo que está produciendo y por el impacto que va a producir en nuestras cuencas. Uh-huh. Ahí, Fabián, dos cuestiones que me parece que tenemos como resaltar qué pasan. Una, que es la contaminación del agua pura y el agua que se puede tomar, que hay en la zona, que además de que es poca, queda contaminada. Y otra es la utilización del agua por parte de las mineras, que reduce notoriamente, y bueno, lo estuve que el año pasado, no había prácticamente nada de agua en el río Hachal, entonces que utiliza el agua que las personas, los animales, los cultivos pueden utilizar para desarrollar su vida. Creo que son las dos cosas son las que han modificado gravemente el medio ambiente en Hachal. Tal cual, Silvana. De hecho, uno empieza a buscar fundamentos como para poder compartirlo, porque ya en la experiencia o la situación de que hay mucho menos agua, todo el pueblo y toda la región lo sabe, pero tenemos casi un 40% menos de agua, dicho por hidráulica. La Universidad Nacional de San Juan habla de que hay un retroceso de glaciares también en un 30%, en un 40% al 2019-2020. Entonces, en ese contexto es que se está desarrollando la actividad. Nuestras cuencas se ven disminuidas también en cantidad de agua, en esa misma proporcionalidad y tal vez un poco más. Nuestra agua de riego igual, hay muchos productores que han dejado de sembrar por falta de agua y por los tipos de cultivos que se realizaban, lo que significa también un impacto en lo económico y con eso las familias y con eso en una situación socioeconómica mala, de mucha vulnerabilidad, de mucha fragilidad, y en eso, bueno, atentando también contra nuestra identidad, nuestras formas, nuestras herramientas para la vida, ¿no? Entonces, el impacto termina siendo sumamente grave. Y en ese contexto, José María. Claro. ¿No? O sea, no bastaba esto con Veladero, que el agua se contamina, en este contexto también de sequía, se aprueba un impacto ambiental que de mucha inconsciencia y de mucha locura respecto de eso. Estamos hablando que va a ocupar de 3.100 y pico de litros de agua, casi en un 70, un 80% del caudal que viene de en agua superficial. A eso hay que sumarle el impacto también en los acuíferos, porque la unidad entre lo superficial y los acuíferos tiene que ver con este recorrido desde los glaciares hasta esas dos modalidades de traslado o que nosotros obtenemos el agua. Diríamos los ríos subterráneos. Claro, serían los ríos que nosotros también los utilizamos para agua, para consumo. Claro. En ese impacto ambiental, y quiero el INACRASH, que es también un organismo nacional les está diciendo que no aprueba el impacto ambiental, porque aumenta la salinidad, porque va a haber impacto también en las cuencas. El Departamento de Hidráulica también hace referencia al pH, que Lina Trash también hace referencia, porque justamente va a tomar el agua dulce, porque en la punta de la Falca tenía el agua dulce y hay un río salado, entonces va a afectar sobre todo el agua dulce, lo que significa va a incrementar los pH, la salinidad, va a romper las cuencas. El INTA también hace referencia que va a impactar en lo económico, va a alterar las cuencas hidrológicas, va fuertemente, y tampoco van a aprobar o aprueban este impacto. Y el INPRE, que también les está diciendo que donde se va a desarrollar el emprendimiento en las nacientes, en el depósito de cola, también por fallas geológicas, porque hay datos también históricos respecto de eso, les está diciendo que no. Aún así, con ese nivel de inconsciencia, se hacen un circo también mediático ahí en la provincia, los funcionarios, el gobernador, de querer aprobar algo que no está aprobado, que no tiene licencia social, que tiene todos esos peligros que las comunidades, pero no solo nuestra comunidad, la comunidad de iglesia, poder recordar que poderlo mirar desde un lugar mucho más integral, que somos parte de una cuenca, que nuestro río es parte de una cuenca, que los glaciares son bienes comunes y no solamente de San Juan, sino que abastece a una gran región. Bueno, no solo que va a impactar Hacha, La Rioja, Chile, ese es el impacto que va a tener. Y termina siendo una locura por eso, por lo que va a condicionarse a futuro, y no se están haciendo responsables los funcionarios que están decidiendo eso. Eso también hay que ponerlo en el tapete, que bueno, los que firmaron, los que están habilitando, bueno, que se hagan cargo del daño que ya tenemos y que se hagan cargo también de lo que están decidiendo, las fechas de vencimiento que le están poniendo al pueblo, ¿no? Uh-huh. Fabián, el pasado martes hubo un encuentro de la metalmecánica, un encuentro con empresarios de la minería, funcionarios locales. Obviamente se viene otra avanzada para derogar o flexibilizar la ley 7722, que acá es la guardiana del agua. ¿Cómo ven desde San Juan, ustedes vivenciando ya de lleno todas estas situaciones en los territorios, cómo ven lo que está pasando acá en la provincia de Mendoza? Primero, déjame rescatar, y te uh-huh. agradezco también la pregunta, porque nosotros también estuvimos ahí apoyando, porque tenemos que es una cuestión de los pueblos, y que tenemos no solo espacios en común, identidades en común, y que tenemos que hacer fuerza en común, y las organizaciones vinieron de la misma comunidad, y fue punto de referencia lo que se hizo en el 2019, creo, fue una movida que fue la misma gente, la misma comunidad, el mismo pueblo, que hizo mucha fuerza en defensa de lo que dos o tres funcionarios estaban decidiendo a puertas cerradas. Uh-huh. Lo mismo pasa acá, claro. O sea, no se presentan, no terminan representando y terminan decidiendo sobre nuestros destinos, y es la fuerza que tenemos que hacer en común con muchas de las comunidades. Nos preocupa de sobremanera, porque siempre se intentó, desde que está la megaminería, hacer entre los gobiernos que se iban juntando y tratando de buscar hacer las provincias mineras, de las cuales los pueblos no están dando la licencia social, no están aprobando, y sin embargo siguen insistiendo, imponiendo, porque también se reprimen, porque también condicionan, porque también vulneran. La justicia no está mirando para otro lado, estamos en situaciones desde que comenzó hasta ahora de mucha vulnerabilidad respecto a las independencias también de los distintos legislativos, el ejecutivo y también la justicia. Entonces, esos condicionamientos me parece que son de mucha gravedad, nos preocupa, pero también nos da fuerza de el pueblo, las comunidades, los grupos que se están organizando, las asambleas por el laburo que hacen. En el mismo sentido te llevo a lo otro, porque también hubo presencia de la UOCRA, de trabajadores y trabajadoras de la UOCRA, obviamente avalando e impulsando también la defensa de futuros proyectos de la mega minería acá. Digo, ¿cómo también desde la experiencia nos podés contar en esta cuestión de que siempre está el tema del trabajo prometido a futuro? ¿Cómo lo ves de ahí, de San Juan también? Mira, nosotros cuando se comienza la nefasta megaminería, acordate que nosotros somos pueblos chicos y nos conocemos, o sea, hay muchos vínculos muy cercanos. La situación, casi a propósito del intendente y de los gobernadores y el gobierno, han ido como desinvirtiendo también en el sistema productivo. O sea, han ido echando menos plata ahí cuando podríamos habernos desarrollado también desde esos lugares y no necesitar la megaminería como fuente laboral. Lo cierto es que muchos amigos o muchos parientes están laburando porque también se necesita laburar, pero lo cierto también es que comprenden, y esto nosotros en muchos de los... Cuando mandan patotas, son incluso patotas que terminan siendo fuera de quienes están probablemente con muchos condicionamientos y pago para ejercer una... Y el espacio también, el espacio, o sea, el sindicato de la UOCRA prestándose también para desde esos lugares. Claro, como hicieron acá esta semana, el martes pasó eso. Bueno, entonces, ¿pero por qué? Porque la gente sabe, a nosotros quienes nos avisaron del derrame fue los que estaban trabajando allá, si no, no nos enterábamos. O sea, es decir, la misma gente nuestra, la misma gente del pueblo, porque se vio perjudicada y porque acá tiene la familia. Claro. Entonces, por un mensajito nos dijo que hubo el primer derrame y así comenzó toda la historia, porque si no lo ocultaban, como vienen haciendo sistemáticamente hasta el día de hoy, en el acceso a la información respecto de eso y, bueno, los condicionamientos en los medios también, esto de poder dirigir la pauta para poder establecer un solo discurso, así como de imposición. Pero nosotros tenemos en eso, sabemos, quienes están trabajando saben la situación de que se está viviendo y la situación en la que están, porque son también hijos de productores. O sea, son los mismos hijos que saben que los padres... Pero no lo van... Están laburando, no van a dejar a sus papás, sus tíos o está trabajando la tierra. Nosotros tenemos esta historia, nuestra identidad y nuestra historia tiene que ver con eso. Entonces, porque tampoco hay laburo generado que pueda sostener a mucha gente. Entonces, ese es el dilema, pero también es la comprensión respecto de quienes están laburando. Y el tema de trabajo, por lo menos a la gente que está acá, yo respecto a los laburos, no es lo que uno critica, porque en realidad es la necesidad de poder llevar el pan a la casa. Eso es fundamental, ¿no? Entonces... Pero de ahí a utilizarlo, a manipular, a tratar de patotear, de ejercer la violencia, bueno, hay una distancia grande y son los estados los que permiten y son los sindicatos que se prestan, ¿no? Sí, van rompiendo el tejido social para generar espacio para para que estos proyectos se instalen y después sea muy difícil dar la batalla, digamos. Van, preparan el terreno, claro, son muy... cerran todos los caminos productivos y bueno, es lo que queda. Son muy estrategas estos tipos. Y en ese sentido, Fabián, te hago una última pregunta que por ahí quienes nos escuchan o quienes te escuchan no conocían la radio en la que vos estás y con todos tus compañeros y compañeras que sé que tienen una gran militancia en defensa del agua. ¿Cuál es el rol que cumple la radio en el pueblo de Jáchal como radio comunitaria en un contexto tan complicado? Y bueno, la verdad que es fundamental, porque a todo esto nosotros venimos trabajando en el territorio, no solo militando y luchando por el agua, sino también, bueno, por muchas familias, en lo productivo. O sea, hay mucho laburo desde mucho tiempo que venimos, la venimos llamando. Montonera viene a ocupar una herramienta fundamental en eso, porque se trabajó la comunicación antes de que la radio estuviese al aire en el 2015. Había un eje que es comunicación, que lo trabajamos en muchas de las organizaciones, en muchos de los espacios, de las localidades, con muchas de las familias. Porque trabajamos también lo productivo, porque lo venimos también resistiendo desde esos lugares. Uh-huh. Se viene acompañando a muchas familias de la agricultura familiar, que ya hay ahí gestionando también, articulando con las organizaciones. Entonces nosotros cuando decimos que el río para nosotros es vida y es desde una manera mucho más integral, porque también lo venimos sosteniendo y resistiendo a que muchos productores, en contra de aquellos que vienen poniéndole palos a muchas familias, que hay posibilidades y sosteniendo mucho de esos trabajos productivos, ¿no? Articulamos con ferias, articulamos con la agricultura familiar, articulamos con... Y también desde ese lugar estamos diciendo que no, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, desde ese lugar estamos diciendo, porque también estamos generando posibilidades, porque también estamos generando eso, los saberes que toda la comunidad tiene a disposición se pueda canalizar. Algo que los distintos funcionarios han venido como restándole y dejando a la deriva y un sistema productivo que va cayendo. Un dato nada más, nunca se ha permeabilizado los sistemas de riego. O sea, nunca se ha permeabilizado todo el sistema de riego. Hay más plata puesta en la fiesta de la tradición que en el sistema productivo. Claro. Entonces, es como, y en eso la radio visibiliza, articula con las asambleas, pone a disposición la información de lo que nosotros vamos obteniendo y teniendo, promocionamos la soberanía alimentaria, la huerta, pero también promocionamos que hay estos tipos de avasallamiento, de ninguneo, de esas decisiones de dos o tres, de esos cogobiernos de las empresas megamineras con los gobiernos, que los pone a los gobiernos provinciales de Sodilla. Uh-huh. Eso también, los a Sodilla ahora aprobaron entre gallos y medianoche una otra cosa, ¿no? Que la llegaría. O sea, se le otorga lo que tendría que tener, porque está pública a la empresa minera, como parte de regalías, y nos parece una locura. Ya todo es una locura por los ninguneos, se les termina dando todo tipo de beneficios y de concesiones sin ningún tipo sin ponerse colorado, sin ningún tipo de restricción. Entonces, uh-huh. Tenemos ese derrame, y sin embargo no han acusado excesivo y siguen estando y siguen sosteniendo y siguen imponiendo de manera violenta todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en ese contexto, no sé si me digo un poco. Sí, excelente, sí, se entiende. Fabián. Bueno, gran trabajo que realizan ahí compañeros y compañeras en Radio La Montonera. Les mandamos un gran abrazo e iremos pronto también a, bueno, yo ya conozco, pero a reconocer y a reencontrarnos, bueno, con la gente de la radio, la asamblea, las ferias, hacen un gran trabajo como asociación Quillay, así que estemos en contacto, nos pueden llamar para que nosotros salgamos al aire también. Dale, sí, vamos a hacer la llamadita la semana que viene, bueno, y agradecerles a vos, Silvana, a Darío, y estas comunicaciones, porque nos ayudan, y sobre todo nos ayuda a fortalecer entre las comunidades, entre las distintas organizaciones, de que hay otra forma de comunicar, y otra forma de fortalecer, hay otras formas de producir, hay otras formas que me parece que eso es fundamental, porque son lo que esperemos que en el tiempo pueda ser mayoría o dominante en contra de este ninguneo, de este devastamiento de muchos funcionarios que por lo menos nosotros tenemos acá. Fuerte abrazo, Fabián, y ahí vamos, aguante Hachal ahí con el monumento al cacerolazo. Bueno, Hachal no se toca. Vamos. Cachal, no se toca. Un abrazo grande. Abrazo, gracias. Un abrazo enorme. Bueno, muy importante, necesaria conversación ahí con Fabián de Radio La Montonera.